Los hombres, la palmita arriba. Mujeres, zapateo, zapateo. Las mujeres zapateando. Rompe zapato, rompe zapato. El alma y otros con el corazón. Yo solito te he querido, alma vive corazón. Yo solito te he querido, alma vive corazón.